Reciban un saludo cultural y armonioso de parte del territorio ancestral del pueblo Misak del suroccidente del Cauca. Bueno, el buen vivir o el saber vivir en equilibrio y armonía está desde el saludo, ¿no? Desde el buenos días, desde el idioma propio de nosotros, que es decir, Kawalmagu, Kamuñigue, es en traducción, cómo están, cómo andan o cómo caminan. Esos saludos son los primeros abrecaminos para la armonía y el equilibrio, donde el territorio, el agua y las plantas son los que nos curan, nos protegen. Y recuerdo que cuando era niña, mi abuelita siempre en las mañanas nos mandaban a lavar la cara y las manos. Y decían porque al lavar la cara y las manos nos armonizábamos y nos protegíamos y nos comunicábamos con la madre tierra. Y que el agua era el que nos equilibraba para nosotros seguir caminando a través de los sueños. Por eso a nosotros, al pueblo Misak, nos conocen como hijos del agua, la palabra y los sueños. ¿Y eso qué implica? Eso implica el seguir cuidando y protegiendo el territorio, en donde el sentido de la vida está desde el idioma propio, el que decía anteriormente, Kawalmagué, Kamuñigué, que son uno de los elementos de la mujer y el hombre Misak, para que esos espacios de vida armónico, esos espacios de relacionamiento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y empezamos a hablar el idioma propio, a caminar el idioma propio, a interpretar el idioma propio, son los equilibrios para el buen vivir, como dicen el resto de nuestros hermanos de pueblos andinos, ¿sí? Y es un momento donde la vida, el equilibrio y la armonía se relacionan cosmogónicamente. Ese es el sentido del idioma, es el sentido del territorio y es uno de los tantos pilares de los pueblos originarios y como es mi pueblo Misak. Muchísimas gracias a todos y todas y gracias nuevamente por escuchar, por tejer y por hilar la palabra de nuestros pueblos ancestrales en este gran espacio radial.